Ejercicio 3. Ambiente pampeano. Flechilla. Lingues. Sunchillo. Lilén. Chimango. Chingolo. Litre. Pirincho. Laurel. Uchona. Lamprea de bolsa. Pasto pujante. Lagartija. Paja tenue. Brava. Chaja. Quilas. Queltegüe. Varillero congo. Gualo. Cola de gama. Loica. Flamenco. Chilca. Pajonales de cortaderas. La vieja del látigo, golondrina, chaura, espátula, chagual, cisnes, pocha de los lagos, dientudo, picha picha, gavilán ceniciento, michay, verdolaga de playa, corcolén, pato maicero, lenga, ratona común, helechos, tora, boldos, maca grande, federal, perca trucha, malva de trucha salitral, trucha arcoíris, prama negra de rey salitral, chileno, zorzal, tuchita, quinoa de salitral, mañío, vieja de agua, mojarras, uñi, garza mora, Nirre, Maki, Maiten, Mayu, Huayu, Huahuan.